esto dice, a ver. Yo voy a preguntar, y los cumbieros, ¿dónde están? Y ustedes me responden, aquí están, a ver. Y los cumbieros, ¿dónde están? Aquí están, y los cumbieros, ¿dónde están? Aquí están, y los cumbieros, ¿dónde están? Aquí. Y los cumbieros, las manos arriba. Con las manitos arriba, che. A ver, con el sapucay de los mamados. ¡Eso! Los chicos de la celda sin parar, dicen, una cerveza, por favor, quiero brindar porque se marchó. Me tomó el palo mi mujer, qué bien que soy. Nadie me controla, yo estoy muy bien, la plata me sobra y salgo a escabiar. Con mis amigos salgo a bailar y a fumar, dice, a ver. Y ahora quiero decirte, no vuelvas aquí, por favor, no arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz, a ver, para las rubias ahí. Y ahora quiero decirte, dice, no vuelvas aquí, por favor, no arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz. Las manos arriba, sin parar. Arriba, arriba, loco. ¡Uy! ¡Uy! Con las manitos arriba, che. Para la gente de Caleta, loco, Muchísimas gracias por el aguante, loco. Otra vez, otra, dice, una cerveza, por favor, quiero brindar porque se mereció. Me tomó el palo mi mujer, qué bien que estoy. Nadie me controla, yo estoy muy bien, la plata me sobra y salgo a escabiar. Con mis amigos salgo a bailar y a fumar, dice, a ver. Y ahora quiero decirte, no vuelvas aquí, por favor, no arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz, soy tan feliz. Y ahora quiero decirte, no vuelvas aquí, por favor, no arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz. Arriba las manos, arriba las manos, arriba. Sin parar, sin parar, sin parar. Eso. Suena, suena, a ver. Los chicos de la celda, ¿no? A ver. Están cansados, a ver. Caleta está cansada, loco, a ver. Eso. A ver. Dice, a ver. Los de River son. A ver, los de River son. Los de Boca son. Los de Boca son. Eso. A ver, esto dice, a ver. Los varones son. A ver, otra vez, a ver. Los varones son. A ver. A ver, ¿quién manda esta noche? Las mujeres son. Eso.